difícil. Tratando de entender la prisa del tiempo. Y había tiempo para vivir y soñar. Que la lucha constante por ser feliz.